A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Delicatessen para abrir nuestra segunda y última hora. Sonido The Very Thought of You, que ya fue éxito hace muchos años con Nat King Cole. Más versiones. Every Breath You Take. Far Festa. Y una canción de Sting en este momento. Cada vez que respiras. Single day, let me watch you say, every game you Far Festa. Voz suave la de la cantante. Every Breath You Take. Cada vez que respiras, una de las canciones diseñadas hace años por Matthew Gordon Summoner, el líder de los Police, que retornaban de gira además no hace demasiado tiempo. The Wonder Channel, el canal del tiempo. Es un álbum compilatorio, abriendo el disco Dave Coz al saxo con Shaking Up the Shack, que es lo que estamos escuchando ahora. We'll be right back. al sexo Dave Koz, alguien que nació en San Fernando Valley, en California, y que hoy se dedica a trabajar material de smooth jazz, fundamentalmente adulta contemporánea y pop instrumental, desde su debut en solitario allá por 1990. Tommy Emmanuel, Collaboration. Versión de After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido. Hace años fue éxito en listas internacionales, también aquí en España, con los Earth, Wind & Fire de Chicago. All we could do. We were young and we knew in our eyes we were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Yesterday was all we had at all. How could I love you so? How could you leave me up and not let me stay around? Oh, how could I love you so? Each other with all we would ever need. Love was strong for so long. Never knew that what was wrong, but baby, wasn't right. We tried to find where we end to say this was all we shared. We were scared this affair would leave our love untrue. Bill Champlin tuvo mucho que ver en la construcción de esta maravillosa canción por la que en absoluto pasan los años. Antes, Dave Koz con el saxofón. Retomamos el mismo instrumento. Escuchando ahora a Naji, Sideways. música de Najee, uno de los grandes saxofonistas que llevamos mucho tiempo escuchando aquí. Saludos y bienvenidos a segunda hora del sábado. Esto sigue siendo el País de los Sueños hasta las 12 en punto. Mañana también estaremos en antena, pero por la tarde. Desde las 5 hasta las 6, hasta el comienzo en Radio Andalucía de Carrusel Taurino, junto a Juan Ramón Romero. Najee, desde Queens, en Nueva York, hace un instante. De forma inminente, disfrutando de una colaboración estupenda de Patty Austin en las voces, junto al gran guitarrista George Benson, Let It Rain, la canción. Y algo más tarde, una nueva versión del Somebody Else Guy, que ha vuelto desde el pasado, además con la misma Jacqueline Brown, poniendo voces naturalmente. La mejor música del mundo continúa servida. Selfish, sad, and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. I say go to him and in a hurry. And if that hurts, I get a little mad at you. The truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic power, here they come again, them midnight showers. Let it rain tonight, purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Butch, butch, girl, take it way back when. Talks early morning, hugging and a tuck into the dawning. If this works, I'll thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I got to do. Well, if tears like rain have magic powers, oh, here they come again, them midnight showers. Ooh, let it rain tonight, purify like holy water. Beautiful. Go tonight, tonight. Go say how much I want to start it again. Ooh, I want to start again. Take it way back when. Well, well, yeah, yeah. Come on, let it rain. Water me down, walk in. Wash me up and wash me down. Gonna be good for me. Oh, let it rain. No more turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning, for you and me. Let it rain tonight, purify like holy water. Holy water, it's you. Gonna say how much you know it's true. Start it again. Sweet babe, singing in the rain. We've been singing in the rain. Take it way back when, now, babe.

Esta es una porción de newurbanjazz.com, así es como se llama la 12ª entrega de Bob Baldwin, de este gran pianista, lanzada en 2008 y demás, con gente muy interesante en estudio. Aparecía Nagy, que escuchábamos antes, con Marion Meadows, ambos naturalmente al saxofón, Phil Perry poniendo voces, Freddie Jackson y Jacqueline Brown también cantando esta canción. Marco Taquiasco. Never too late to build our future, never too soon to start. Look in my eyes and I'll let you know. Nunca es demasiado tarde para el amor. Down the streets of this forgotten world, day by day we lose our nature. Es demasiado tarde para el amor, el mensaje fundamental de esta composición de Marco Taquiasco, un músico italiano formado de manera autodidacta en composición y armonía con solo 16 años, tocando frecuentemente en algunos festivales y locales de Roma. Por cierto, su ciudad de origen, Thousand Things, un millar de cosas, álbum que nacía exactamente en 2007. It's Too Late. Lee Ritenour. Directamente a Los Ángeles con una porción de su álbum This Is Love, Esto Es Amor. 1998. Fueron 11 las canciones que conformaron este espléndido disco. Lee Ritenour, uno de los mejores guitarristas de todo el mundo. Captain Fingers. Así lo llaman desde hace muchos años, el Capitán Dedos. Thank you. Nacida en Japón, allá por 1998, 23ª entrega en solitario para Lee y grabado con la colaboración de alguien que suele aparecer frecuentemente en sus discos. Phil Perry, poniendo voces, Jerry Hay y Gary Grant, en las trompetas. Way Back. Este fue el título de uno de los primeros discos que conocimos de un músico que desapareció hace ya algunos años. También guitarrista, su nombre es Zachary Brooks. Y en esa entrega de 1994, una versión de ese clásico que todo el mundo recuerda como Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche. Zachary Brooks, un gran músico que fue, y que murió el 20 de febrero de 1997 tras sufrir un ataque cardíaco después de intentar inútilmente salvar de morir ahogada a una mujer. Este disco se grabó solo 3 años antes de su muerte. Laid Back, la segunda entrega de Zachary. Invita el Cowboy, una obra de uno de los compositores más populares del fin del siglo XX, principio del XXI. Un inglés, nacido allá por 1930 en el condado de Kent, llamado John Barry Prendergast. Un tema que John llevó a la décima posición de las listas de los Estados Unidos el primer día de noviembre de 1969. Rick Brown es un compilatorio con alguno de sus mejores temas. Feel like making love entre ellos. Tengo ganas de hacer el amor. Uno de los trompetistas más elegantes de América durante los últimos años, con un buen número de discos publicados a base de canciones propias y algunas versiones de temas tan radiantes y esbeltos como este Feel Like Making Love. Música a flor de piel. en el País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Este disco aún no está publicado en España, pero verá la luz muy pronto. Es inglés, vive en Andalucía. Se llama Paul Maxwell. You Change My Life, una de las canciones que conforman ese nuevo disco, nuevo álbum. Pronto la venta en todo el país. Has cambiado mi vida. Paul Maxwell. When I woke up this morning with the tears in my eyes, just thinking about you, girl, I need you by my side. La música que sueñas se hace real en el País de los Sueños. Thank you. cerró para concluir. My foolish heart. Volvemos mañana domingo a las 5. Hasta entonces. So why the ever constant moon take care my foolish heart. There's a lot. Eager lips combine.